En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os anuncié. Permaneced en mí como yo permanezco en vosotros. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo obtendréis. La gloria de mi Padre consiste en que vosotros deis fruto abundante y así seáis mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola de la vid y los sarmientos subraya principalmente una idea, y esa es que Dios ha querido de nosotros que demos fruto. Y ese fruto, que significa todo aquello que nosotros podemos llegar a producir, no solamente exteriormente, que es lo menos importante, sino sobre todo interiormente, que es todo el trabajo sobre nuestra personalidad, para configurarla con Cristo, porque ese es el verdadero fruto. El fruto de un ser humano es un fruto artístico, porque todo ser humano está llamado a hacer una obra de arte, y todo ser humano tiene los dones necesarios para producir esta obra de arte, aunque no tenga otros dones particulares para hacer otro tipo de obras de arte, como las podemos llegar a entender de forma general, ¿no? El arte, la pintura, la escultura, la música. Pero hay una obra de arte para la cual todos tienen lo que necesitan para ejercerla. Y es la obra de arte que se hace sobre uno mismo. Aun cuando muchas veces para esa obra de arte debamos ser ayudados, sin embargo, aún con esa ayuda, siempre esta obra particular de arte la realiza cada uno. La guía exterior, el consejo, la guía espiritual y tantas otras cosas, los ejemplos que nos dan los demás, las inspiraciones que nos vienen del prójimo. En definitiva, todas confluyen a que uno se ponga a trabajar. Pero en esto nadie nos puede reemplazar. Cuando a un niño no le sale un dibujo que tiene que llevar para la escuela, la madre, cuando ya termina y pierda la paciencia definitiva, se lo hace ella, o los últimos retoques, ¿no? En esto no nos puede reemplazar nadie. Si uno insiste, no me sale, lo mismo Dios sigue insistiendo de que lo haga uno. Porque a diferencia, evidentemente, de una madre o un padre terreno, de un maestro o una maestra, que no pueden meterse dentro de la personalidad del niño y mover su mano, Dios sí lo hace. Su gracia, sus dones, ciertamente que entran en nosotros, hacen una sola cosa con nosotros y por lo tanto nos mueven a ese trabajo. De ahí entonces que estemos llamados a dar fruto y que por eso Dios puede juzgarnos por el fruto. Si Dios nos juzgara por los frutos externos, podría, de alguna manera, uno considerarlo injusto. Porque los frutos externos no siempre dependen de nosotros. Uno puede querer y realmente trabajar muchísimo y venir una granizada y arruinarle toda la cosecha. Uno puede haber trabajado realmente muchísimo un pedazo de mármol que parece muy hermoso, y cuando, después de haber rebajado varios centímetros, resulta que la parte que uno tenía destinado para ser la más importante, quizá la cara, tenía una veta que no se veía desde afuera y cuando dio un golpe se arruinó. en los talleres de cuántos grandísimos artistas hay trozos de mármol que se han arruinado, no por culpa de él, sino porque hay cosas que uno puede percibir, la resistencia del material, la falta de instrumentos adecuados, ¿no? Por eso, si entendiéramos este evangelio de los frutos exteriores, de nuestro apostolado, por ejemplo, no podemos garantizar nada. Uno puede realmente preparar las mejores prédicas, esforzarse y llegar a los lugares más remotos y conseguir los mejores instrumentos, sus ideas, las anécdotas que va a contar, el material didáctico que tiene, y que no se convierta nadie, porque depende de la libertad de los otros. De hecho, Jesucristo predicó y unos se convirtieron y otros no se convirtieron. Jesucristo, por eso, o Dios, por eso, no se está refiriendo, cuando nos habla de los frutos que tenemos que dar, a aquello que no depende, sino en parte, de nosotros. Se está refiriendo, en cambio, a aquello que depende, no solo en parte, sino en todo, de nosotros. Y eso es el trabajo que nosotros hacemos sobre nosotros mismos, que incluso tiene sus distintas facetas. Porque, gracias a Dios, el trabajo que nosotros tenemos que hacer sobre nosotros mismos es un trabajo sobre qué. ¿Sobre qué? Es un trabajo sobre nuestra voluntad. Ni siquiera es un trabajo, que también lo es, pero no es principalmente, un trabajo sobre nuestra inteligencia. Porque uno podría decir, trabajar sobre mí mismo, ¿qué quiere decir? Aprender algo. Pero yo soy muy corto. No significa eso. ¿Qué es un trabajo sobre qué? Sobre nuestros sentidos internos, por así decir. ¿Qué significa? Ser capaz de tener la cabeza serena y en paz. No significa eso. Santa Teresa misma confiesa que durante tanto tiempo, y quizá toda la vida en algunos momentos, pero incluso durante un tiempo muy largo, ella no podía aquietar su inteligencia, su imaginación, su fantasía. No le decía la loca de la casa, que es una frase que le atribuyen a Santa Teresa y no está en ningún lugar de sus obras, pero ella usaba otra imagen que era incluso más llamativa, porque ella le decía que es... No recuerdo la expresión castiza que utiliza, que nosotros no la usamos ahora, pero vendría a ser el equivalente de una matraca. Antiguamente, para llamar y para pasar, no se tocaba la campanita, sino una matraca, que todavía tienen en muchos lugares, usan una matraca, ¿no? Entonces, esa expresión es la que ella dice, nuestra fantasía, dice, es una matraca. Está ese ruido insoportable que está haciendo constantemente, ya es mucho más fuerte incluso que la expresión que le atribuyen erróneamente, esa, la loca de la casa, ese ruido que nos ensordece, ¿no? Y por lo tanto, entonces, y ella, cuando dice eso, era una mujer que estaba dando en ese momento grandísimos frutos. Entonces, ¿qué era? El fruto no era, evidentemente, el haber logrado el dominio de su fantasía. El trabajo principal en nuestro interior es sobre nuestra voluntad. ¿Y qué significa trabajar sobre nuestra voluntad? Trabajar sobre nuestro querer. Es decir, querer. Querer lo que hay que querer. Y gracias a Dios, uno puede querer lo que tiene que querer, aunque no lo logre. Como nos pasa tantas veces. Quiero ser santo. Sí, pero no lo soy. Pero Dios no te pide que lo seas, sino que lo quieras ser. En realidad, ser santo es querer ser santo. Confundimos a veces el fruto último, que quizá se va a ver mucho tiempo después, pero es el fruto último de algo que ha sido el fruto inmediato, el fruto paulatino. El fruto paulatino es ese querer de cada día. Si yo quiero cada día, un día veré los frutos, porque una cosa son los frutos verdaderos, pero que no se ven, y otro es el fruto, que en realidad es lo menos importante, porque es lo que se ve, pero es en realidad el resultado de lo demás. Lo que yo he hecho ha sido una cosa de todos los días, un trabajito, ¿no? Como si nosotros creyéramos que hay una gota de agua, que tiene un poder extraordinario, porque yo he visto una gota de agua que caía sobre una piedra y la partía en dos. Ciertamente, está el dicho. Gota a gota se ha orado la piedra. Pero en realidad esa gota que cae y parte la piedra es la, vaya a saber qué millón de gota que cae sobre esa piedra. Si esa gota creyera, o nosotros viendo esa gota creyéramos que es esa gota la que partió la piedra, la que tuvo esa sí que dio fruto. No todas las anteriores que caían, no pasaba nada. Esta sí que es una gota que tiene fuerza. Porque miren el fruto, partió la piedra. En realidad, la piedra la partieron todas las gotas anteriores. Esta es la que ha tenido quizá la suerte de que cuando ella cayó, el fruto de su caída se vio. Pero las otras, produciendo el mismo fruto, la misma fuerza que esa gota, su fruto se dio, pero no se vio el resultado final. Pero el fruto ha sido en todas. Por eso lo mismo, la santidad, ¿qué es la santidad? La santidad es ese querer ser santos. Si yo cada día quiero ser santo, yo ya voy siendo santo. Aunque quizá el fruto último, la santidad acabada, se va a ver quizá después de muchísimo tiempo, y vaya a saber de qué manera. Y en algunos les da la impresión de que no lo ven nunca. Y lo mismo cierran sus ojos en el lecho de muerte y los abren pensando, vaya a saber dónde voy a estar, y los abren y están en el cielo. Pero ¿cómo estoy en el cielo? Si yo no vi, no hice ningún milagro, yo no recuerdo un momento de gran tranquilidad en mi alma, ni qué sé yo, de todas las cosas que quizás se planteó, que yo creo la santidad. Y yo dijo, pero siempre quería ser santo. Y bueno, eso era la santidad. Por eso el trabajo es sobre nuestra voluntad. ¿Qué significa ese trabajo? Significa que nosotros lo que tenemos que preocuparnos es de querer lo que hay que querer. Y en cada momento. No tenemos que preocuparnos de que nos salga. Es decir, de que se vean resultados. A veces yo hago el esfuerzo de que quiero ser paciente. Y me lo propongo y realmente renuevo y pongo un acto que, dentro de lo que yo creo, es quizá el acto más intenso que tengo de querer ser paciente. Pero después hay una cosita que se me escapó y por la que se me escapó, perdí exteriormente la paciencia. ¿El fruto cuál es? Si yo creo que el fruto es el haber permanecido paciente frente a esa circunstancia, quizá me equivoque. No siempre es así. El fruto fue precisamente el acto que puse, ese querer. Quizá no vi resultados, que es algo distinto de fruto. Fruto y resultado no siempre es lo mismo. No siempre es lo mismo. El fruto es, por lo tanto, ese intento que yo hago. Después tengo ese otro que puede ser una especie de coronación visible, exterior, consuelo incluso de haber visto que en tal situación de hecho permanecí paciente. Pero quizá a veces uno pierde la paciencia y no fue debido a no querer ser paciente, sino que quizá hubo otra cosa que descalabró mis planes y que me hizo fallar, quizá realmente sin tanta culpa y en algunos casos quizá sin ninguna culpa. Entonces no es el resultado, no es el resultado. A veces uno se propone y trata de armar un castillito de naipes. Y realmente pone todo el esfuerzo, trata de concentrarse, de mantener el pulso, y lo va poniendo. Y hay algo quizá que se escapa a sus cálculos, quizá no ha podido percibir la ráfaga de aire que hay, que él no la llega a percibir, pero un naipe sí. Y entonces, pensando que no hay ningún aire, he hecho mal los cálculos. Pero lo importante es que de todas las cosas que él se dio cuenta, ha puesto los medios necesarios para que eso... Por lo tanto, no hubo resultado. Entonces, al final se le desmoronó. Y ha pensado, quizá, que no dio ningún resultado, o no, que no dio fruto todo el trabajo que hizo. Y sin embargo, sí lo ha dado. ¿En qué se ve? Se ve que, a pesar de que los resultados parecen adversos, cada vez es más hábil. O sea, el hábito va creciendo. Quiere decir que el hábito no depende de los resultados exteriores. Es más, muchísimas veces el obtener un resultado es el término final de un camino que está sembrado de fracasos. ¿Cómo puede ser eso? 10 fracasos pueden dar un éxito? No, 10 fracasos no. Lo que pasa es que el éxito que tengo después de 10 intentos fallidos no es la suma de los resultados fallidos, sino del esfuerzo que yo he hecho por hacerlo bien. Intenté hacerlo, pero no me salió. Pero intenté. Lo que deja su huella es el intentar. Después vuelvo a intentarlo y vuelve a salirme mal. Pero ese volver a intentarlo se suma a lo que ya había dado fruto anteriormente, el intento anterior. Vuelvo a intentarlo y me vuelve a salir mal, pero el intento y el esfuerzo que hago se suman interiormente a los otros dos esfuerzos. Y de pronto llega un momento que me sale bien. Si yo pensara que este salirme bien no tiene nada que ver con lo que hice antes, porque antes siempre fracasé, yo me equivocaría, no he entendido lo que es la doctrina de los hábitos, que ya es de Aristóteles, y que es la base de la doctrina de las virtudes. Lo que ha dado resultado ha sido que, a pesar de que el resultado exterior parece un fallo, lo importante es que lo interior, el intento, se ha dado su fruto. Si no estuviera esto interior, no se entendería por qué yo hago 10 esfuerzos y el décimo da resultado. El décimo tendría que ser igual al primero, a menos que esté dejando cada uno algo positivo. Entonces hay algo positivo, pero eso no se ve. Y ese es el fruto. En el orden de la voluntad, como digo, el fruto es ese querer. Y ese querer siempre está en nuestra mano. Siempre está en nuestra mano. Siempre puedo querer ser mejor, siempre puedo querer vencerme, siempre puedo querer la virtud que tengo que adquirir. No siempre voy a tener la gracia o el consuelo, digamos, porque no necesariamente es una gracia, es un consuelo, de ver resultados exteriores. Pero el tema que uno tiene que examinar es eso, pero yo quise o no quise. Sí quise, eso es lo importante. Por eso no me tienen que desanimar nunca mis fracasos. Si me desaniman, no entendí nada. Lo importante entonces, justamente, es el hecho de que yo tengo que dar fruto, pero ese fruto, Jesucristo, no se está refiriendo, como digo, a los resultados exteriores, sino se está refiriendo a eso interior. Y eso interior siempre está en nuestra mano. Nos pueden quitar todo, nadie nos puede quitar el querer. Es lo más interior que tenemos. Nos pueden quitar incluso los recuerdos, pero nadie me puede quitar el querer recordar, aunque intento y no me acuerdo nada. Porque me quitaron los recuerdos, pero el querer recordarlos no me lo pueden quitar. Mientras uno esté consciente y conserve la libertad, puede querer lo que quiera querer. Incluso si parecen cosas imposibles, como para algunos les parece imposible ser santos, o imitar a Jesucristo, o adquirir ciertas cualidades que quizá le parecen tan lejanas. Pero ese querer es el que ha forjado todos los santos, no los éxitos. No hay ningún santo que todas las veces que se propusiera una cosa buena les haya resultado. Les habrá resultado algunas veces. Otras les ha salido quizá mal. Pero siempre han intentado. siempre con la gracia de Dios. Y aparte, el santo verdadero tiene una convicción muy importante, y es esta, que al querer el santo sabe que ese querer es fruto de la gracia. Porque si él pensara que ese querer ser santo, querer ser bueno, querer ser virtuoso, querer vencerse, depende exclusivamente de él, no sería un santo, sería un hereje. Porque eso es lo que enseñaron los pelagianos. El santo sabe que si yo quiero ahora vencerme, ser santo, ser caritativo, ser casto, ser paciente, lo que sea, en esta acción concreta, él sabe que si yo quiero esto y esto es bueno, todo querer viene de Dios, dice San Pablo. Y por eso dice, si yo quiero en este momento algo bueno, es porque el Espíritu Santo está actuando en mí. Y el Espíritu Santo no puede estar actuando en mí sin dejar algún fruto. Por eso incluso si no me sale, será porque en los planes de Dios, Dios quiere que solo quiera, pero que no me resulte lo que yo quiero. Pero entonces, si Dios no quiere, no es su voluntad que me resulte exteriormente este querer, o sea, que lo pueda llevar a la práctica o que pueda ver los resultados exteriores, lo mismo, si lo quiere, debe ser por algo. Ese algo debe ser entonces interior. Debe estar dejando algún fruto. Y esos son los frutos importantes. Entonces, ¿cuáles son los frutos? ¿Por qué uno puede mirar para atrás y decir, pero yo, los frutos, yo miro para atrás? No he hecho nada en la vida. Uno tiene que mirar para atrás y decir, yo he querido algo en serio en la vida. Bueno, eso sí, ahí están los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Todos los actos de voluntad verdadera. No los veleidosos, los veleidosos no son nada. Los actos de veleidad, en realidad, son apariencias. Pero nosotros, gracias a Dios, no hacemos todos actos de veleidad. Tenemos nuestras veleidades, pero realmente tenemos sinceros actos de voluntad. Y son muchos más, quizás, de los que nos acordamos. Muchas veces hemos dicho en serio, quizás después de una oración, de una inspiración divina, de un ejemplo que hemos escuchado, hemos dicho en serio, quiero esto, yo quiero ser así, yo quiero ser como ese ejemplo, yo quiero hacer eso, y ahí está. Y sobre todo, los más importantes son los actos en los cuales yo no me he limitado a decir quiero, sino yo quiero ser así, por eso quiero aquello que hay que querer para poder ser así, o sea, el querer los medios. Esos son frutos más perfectos. Ya la anterior algo ha dejado. El que incluso extiende su querer a los medios, ese querer se va volviendo cada vez más real. Y como digo, y ahí termina la obra nuestra. En un lenguaje filosófico que se utiliza para otras cosas, moral, uno diría, ahí termina el opus personarum. Después sigue el opus nature. Este es el lenguaje que se utiliza para lo que Dios les pide a los esposos. ¿Dios qué les pide a los esposos? Este es el consuelo de los esposos que son estériles. A ellos lo que les pide es que hagan lo que es el opus personarum, la obra de las personas, que es poner los actos que pueden traer una nueva vida a este mundo. El resto no es el opus personal, es el opus nature, la obra de la naturaleza. Si ellos han hecho los actos como Dios los manda, con amor, con caridad, con generosidad, abiertos a la vida, han hecho lo que tenían que hacer, ahí dieron fruto. Si falló algo después, eso, lo que falló es la obra de la naturaleza, lo que ya no depende de las voluntades y de las libertades. Y quizá la obra de la naturaleza no hace lo suyo porque Dios sabrá por qué. Porque son estériles, por esto, por aquello, porque no se han sido otras condiciones. Pero eso ya no depende de ellos. Es un hombre y una mujer frustrada, aquellos que se han casado y no realizan lo que podían realizar. Ese opus personarum, la obra de la persona, la obra de la libertad. No es en cambio un frustrado el que hizo, claro, yo lo que podía hacer es lo que he hecho, lo he hecho. Pero es la naturaleza en todo caso la que está frustrada, entre comillas, porque tendrá sus razones Dios para querer una cosa o permitirla. Pero eso no es la frustración de la persona. Por eso, entonces, cuando uno mira para atrás, uno tiene que sentirse frustrado si ve su vida sembrada de faltas de querer. Pero no tiene que sentirse frustrado si lo ve ausente de resultados. Porque quizá todos esos resultados era la parte, el opus nature, la obra de la naturaleza. O sea, aquello que tenían que hacer otras circunstancias. El sembrador, como pusimos el ejemplo antes, ¿no? El sembrador que realmente hizo todo lo que tenía que hacer, roturó el campo como había que hacerlo, sembró la buena semilla, la fertilizó, le echó su agua, todo, y después cuando estaba por crecer, o vino una helada que no se podía esperar, ni se sabía cómo combatirla, o una pedrada, lo que sea, él no puede sentirse frustrado. Es un hombre sin resultados, pero no un hombre sin frutos, sin los frutos interiores, sin los frutos interiores. De hecho, cualquier hombre que hiciera lo que hizo él, si la naturaleza no le pone obstáculos, tendría un campo en flor. Entonces significa que no depende de lo que hizo él. De ahí entonces que nosotros tenemos que ver así. El secreto para ese querer, dice Jesucristo, es estar unidos a él. El que permanece en mí da mucho fruto. Porque nuestro querer tiene que ser un querer unido a Cristo. Querer lo que quiere Cristo y querer basado en ese querer de Cristo. Y debo querer lo que quiere Cristo. Porque cuando yo quiero cosas, por más que parezcan buenas, pero son cosas que no quiere Cristo para mí o no están en los planes de Cristo, entonces ahí ese querer justamente es el que no da fruto. La condición para dar fruto, porque estamos hablando de frutos sobrenaturales, no frutos naturales. Para que sean frutos sobrenaturales, yo debo querer y además creer lo que quiere Cristo. Entonces, lo único que me debo preguntar, primero, ¿quiero? Segundo, ¿lo que yo quiero es lo que quiere Cristo para mí? ¿Sí? Entonces los frutos están dados. Sí, pero yo no veo resultados, eso es otra cosa. Algunos resultados se ven pronto, otros se ven tarde y otros no se ven nunca. No sé cuál será el plan de Dios para mí. El hecho es que entonces está en nuestras manos y por eso tiene Dios razón para juzgarnos sobre esto. Porque no nos pide nada que no podamos hacer. De ahí que debamos pedir entonces la gracia de querer con firmeza, querer la santidad, querer cumplir la voluntad de Dios, querer permanecer unidos a Cristo. Que la Virgen Santísima, que realmente fue quien lo vivió más profunda e intensamente, nos conceda a nosotros también esta gracia.